más, si ya a ustedes les llegó el nuevo aumento del año de lo que es la carne. Sí, ya nos llegó, ya de hecho estos últimos 15 días hubo un aumento de una semana tras otra, así de improviso, de más o menos alrededor de 200, 300 pesos, lo cual fue bastante inesperado, pero bueno, ya más o menos se veía venir un poco, ¿no? Ya que hacía bastante tiempo que no aumentaba la carne, pero bueno, la verdad que nada, sorprendidos, esa es la verdad. ¿Cuándo fue el último aumento que digamos, tuvieron? Que la verdad que fue alrededor de abril, mayo del 2022, del año pasado. Digamos. Claro, claro. Si uno compara que quizás no fue, no, ahora no es tanto, ¿no?, el aumento de golpe. Quizás sí, no es tanto, pero bueno, fue muy de golpe. La verdad que podría haber sido un poquito más leve, pero bueno, claro. Nada. Ustedes ya cambiaron los precios y todo. Y estamos acomodándonos, sí, de a poco vamos acomodándonos, pero bueno, la verdad es que está complicado estas semanas porque no sabes qué precio poner, esa es la verdad. ¿Y cuál es, digamos, donde se va a notar mucho, que ustedes consideran que se va a notar mucho el aumento? ¿En qué cortes? Y en realidad es en general, ¿no? En casi todo, pero bueno, quizás los fines de semana, cuando a la hora de hacerte un asado y eso, quizá la gente no lo duda tanto, en cambio, como pasa cuando tenés que comer un churrasco o querés hacer algo a la plancha y cosas así de todos los días, que bueno, ahí sí es donde más, es más complicado, digamos, en bien. General. Bien, y bueno, igualmente en esta sucursal, por ejemplo, siempre tienen como, digamos, distintas planes de pago, por así decirlo, ¿no? Quizás con la cuenta DNI, entre otras. Sí, claramente sí. Tuvimos que adaptarnos también a todos esos nuevos métodos de pago, ya que, nada, también para hacérselo un poco más fácil a la gente, ¿no? Y un poco más leve, digamos, a la hora de gastar y a la hora de comprar. Pero bueno, la verdad que llevándolo de a poco, viendo qué podemos hacer. Y con esto que ocurrió ahora, de que estos casos, ¿no?, debido a la contaminación de un tipo de carne, ¿no?, ¿esto afecta la venta? Mirá, eso fue realmente en las achuras, creo que salió. Estuvimos al tanto, de hecho, nosotros la verdad es que estuvimos tranquilos porque siempre tenemos todas las autorizaciones necesarias que necesitamos para vender. De hecho, vinieron a controlarnos y todo. Y bueno, justamente presentamos todos los papeles que teníamos que presentar y por ahora estuvimos tranquilos, pero igualmente se notó esta semana todo lo que fue en las achuras, que la gente casi que ni lo consume directamente. Claro. Pero bueno, esperemos que nada, que se aclare todo lo que se tenga que aclarar pronto, así vuelve todo a la normalidad lo más temprano posible. ¿Estás por el tema del aumento de la carne? ¿Una opinión como vecino de Cañuela? ¿El aumento de la carne? Sí. ¿Cuánto aumentó? Y en algunos lugares 300 pesos, ¿no? Un corte. Bueno, comparado con lo que está aumentando en todos los alimentos, es lógico que tenga que aumentar, aparte por el tema de la sequía que tuvieron y el problema de tener que sacar el ganado, o sea, lo tienen que sacar. Pero bueno, los aumentos son a veces excesivos. Ya hubo su aumento excesivo hace un año, más un año, un tiempo atrás, de la carne. Y lo que pasa es que hay que terminar con la especulación de todo. Porque se la pasan especulando, no facturan, no emiten recibo, no pagan impuestos. Y bueno, así es. Y después quieren subsidios cuando tienen alguna desgracia. Pregúntenle a algún remisero, si se le rompe el auto, le dan, pide un subsidio y lo exige o extorsiona. Se la tiene que aguantar solo. Chicos. Y una última pregunta, una opinión, bueno, con respecto a esto también que hubo de la carne, de esta contaminación, ¿no? En este caso en las achuras. Bueno, algo. Es un problema del frigorífico, de la mala atención. Es una bacteria que larga una toxina, que es una toxina que resiste la cocción, si no está bien cocinada la carne, claro. Y eso provoca serios problemas. Claro, pero te genera indignación, digo, porque recordás el año pasado, por ejemplo, con los chacinados también hubo problemas. Sí, bueno, esa falta de controles, pero cada distrito tiene que tener su área de bromatología bien puesta, ¿no? O sea, no, es un tema con los controles. más que nada, y aparte las carnes que vienen de vaya a saber de dónde. Sí. Están dando, y en este caso también un nuevo aumento de la carne, ¿cómo lo toman? ¿Cómo te afecta en el bolsillo? Y la verdad que a mí jodido, porque cada vez que va las cosas aumentan más y todo eso, y la verdad me parece muy injusto. Ya uno lo toma como algo cotidiano, ¿no? Como algo cotidiano, como lo aumento, cada 2x3 hay aumento, todo, ya uno lo toma de la mejor manera, ¿viste? Claro. No queda otra. Hay que dejás, digamos, de comprar tanta carne, quizás, no sé. ¿Cambiaste esos hábitos? No, yo creo que no, pero se baja el consumo. Por ejemplo, si antes comprabas, no sé, 1 kilo de milanesa, capaz que ahora compras 3/4, un estilo así. Claro. Y vas buscando precio. Vas buscando precio por todos lados. Re mal, re mal. Hoy vine a comprar carne acá. Sí. Y pagué 1 kilo de milanesa, 1.800 pesos casi. Claro. Y pagué 1 kilo de milanesa, te puede salir eso. Claro. 1 kilo pasado, ¿no? Pero te quiero decir que eso es lo que se está... Y después lo demás, los comestibles y todo eso, yo sé que soy jubilado, que cobro la mínima, no me alcanza. No, imposible. ¿Cómo haces con el día a día? El día a día se come lo que hay y listo. Claro. Un guiso, lo que sea... Se revoletea de esa forma. Claro. Me dan una ayuda acá en la municipalidad, pero una bolsa de mercadería, pero lo que pasa es que la bolsa de mercadería es para sobrevivir el momentito y nomás, ¿viste? Claro, también esas carnes, verduras, todo eso, y las verduras, no hablemos lo que se fue. Fui a comprar una oferta de papa y ahí nomás son 350 pesos. Y sí, más, va, más, aparte de 200 pesos que comprar medio kilo de pan. Claro. No hablemos de azúcar, no hablemos de acero, 800 pesos. Te escucho como indignado, pero a la vez como acostumbrado, ¿no? A que siempre escuchar aumento. Ya venimos mal, ya, pero de mucho tiempo venimos mal. Nosotros que somos jubilados venimos sufriendo, pero yo acá cuento, yo hace 8 años que me jubilé y vengo siempre con la misma. Y yo los últimos 10 años trabajé mucho tiempo afuera, esto que el otro, patatán, y ganaba 7 veces más de lo que estoy cobrando. Lo que hoy estaría cobrando, por lo menos serían. Para que andemos bien, hoy una canasta son 250 mil pesos. Imposible, con la mínima. No, imposible, claro. Imposible. Y para cómo que no me sale ninguna changa, que no hay. Y aparte los materiales se fueron todas las nubes, una bolsa de cemento vale 2.000 pesos. ¿Y cuánto tiene que cobrar la mano de obra y todo eso? Como para... Claro. Y entonces no hay trabajo. De herrería menos que menos, porque el hierro también se fue todo a las nubes. Ya viene esto ya de mucho tiempo viene. Lamentablemente te lo tengo que decir la verdad, ¿viste? Comer, se come lo que hay, eso que otro no se puede. Y cuando tenga que pagar la luz y todo eso, el gas. Y sí, eso tampoco lo contamos, ¿no? Lo que fue el gas, la luz. No lo contamos todo eso, que son todos gastos que vienen todos los meses. Claro. Así que es la realidad. No se puede vivir ya con esto. Si hubiese trabajo, yo no me quejaba antes cuando trabajaba y todo eso, no me quejaba. Pero ahora me tengo que quejar de todo, porque no me alcanza.